puedes ver el mundo un poco más unido. Y lo has conseguido porque no hay distancia si no existe la soledad. Si no existe la soledad, unidos para luchar. Corre una brisa de aire limpio, un rayo de sol en tu pecho, una canción de tu nieto y tus ganas de respirar. Es la hora de luchar. Un mundo más unido y una familia que cuida. El cielo se ha oscurecido, pero los balcones no paran de brillar. El llanto se ha convertido en aplauso y ahora nadie es capaz de odiar. La hora de luchar, un mundo más unido y una familia que cuida. El cielo se ha oscurecido, pero los balcones no paran de brillar. El llanto se ha convertido en aplauso y ahora nadie es capaz de odiar.